pregunto por qué tú me olvidaste y me preguntes por qué yo te olvidé. Todo llegó como nube silenciosa, no quedando recuerdo en nuestro amor, no quedando recuerdo en nuestro amor. El olvido cubrió nuestro pasado, destrozando mi pobre corazón. Todo terminó entre tú y yo. Todo terminó entre tú y yo. Te quise así, tu amor me lo exigió, y tu querer no me correspondió, y tu querer no me correspondió. Olvido cubrió nuestro pasado, destrozando mi pobre corazón. Todo terminó entre tú y yo. Todo terminó entre tú y yo. Te quise así, tu amor me lo exigió, y tu querer no me correspondió, y tu querer no me correspondió.